Y llegó el día. Y cuando te llega el día, tenés que actuar y tenés que salir a la cancha así como estás. En la Biblia nos relata que a Jesús un día le llegó el día. Llegó el día de que Él viniera al mundo, viniera, creciera, comenzara su ministerio. Pero como todo ministerio, como el ministerio de Jesús, un día tenía que acabar. Y hoy vamos a compartir eso. Hoy vamos a hablar del último día, de las últimas horas de Jesús. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? No le voy a decir busquen en su Biblia porque no creo que la mayoría tenga luz para poder leerlo, pero este relato se encuentra en el libro, en el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Yo los invito a que me puedan seguir. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que dice, su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dice. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con aquella toalla. Vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Pedro era así. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Era muy extremista, de no me laves nada, hasta quería que le dé un baño completo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por quién lo decía? Por Judas. Así pues, después que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. ¿Qué dice que estaba haciendo? No, antes de lavar los pies. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cenando, estaban comiendo, estaban haciendo la sobremesa. Y Jesús sentado, después de haber comido, ¿qué hubieran esperado? Ustedes, si lo invitan a comer, hubieran esperado el postre. ¿Sí? Jesús ahí sentado cómodamente, junto con los discípulos, pero Jesús vio una necesidad que debía ser suplida. ¿Y cuál era la necesidad? Que los pies de los discípulos, ¿cómo estaban? Sucios, necesitaban ser lavados. ¿Saben por qué necesitaban ser lavados? Porque en la antigüedad no había las zapatillas, los zapatos que tenemos hoy. ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo se movía? No había colectivo, no había taxi ni remis. Todo lo hacían como caminando. Y caminaban por largos caminos. Y no eran como los de hoy, que eran asfaltados, sino que eran caminos de polvo, de tierra, de arena. Y todo eso iba metiéndose en los pies. Cuando llegaban a la casa de alguien, tenían que sentarse a comer. No sé si en ese tiempo había las mesas que hay hoy y las sillas que hay hoy. Quizás eran más bajas y se podían ver los pies de algunos. Y muchos de esos pies se encontrarían muy sucios, muy sucios. Ahora, a ninguno de los discípulos se le hubiera ocurrido lavarle los pies a otro de los discípulos. Porque ¿cuál era la pelea que siempre tenían ellos? ¿Quién es el mayor maestro? ¿Sí? Hubieron dos discípulos que hablaron con su mamá para que le dijeran al maestro, maestro, cuando estés en tu gloria, ¿podemos sentarnos uno a la derecha y el otro a la izquierda? Así que a esos dos ni ahí se le hubiera ocurrido de lavarle los pies a otro de sus compañeros, a uno de sus hermanos. Pero Jesús vio la necesidad y decidió suplirla. Dice los estudiosos que en ese tiempo pedirle a un hebreo que limpiara los pies de otro hebreo era algo totalmente impuro, descabellado, era ofensivo totalmente de que un hombre hebreo le pidiera a otro que le lavara sus pies. Ni siquiera un esclavo hebreo se le podía pedir eso porque era una ofensa. Quizás se le podía pedir a un esclavo que sea gentil, un esclavo que sea extranjero, pero jamás pedirle a un ser cercano, a un hermano, a un pariente, a un amigo, pedirle que lavara sus pies. Y Jesús, ¿qué hizo? Se levantó de la mesa. El mensaje hoy tiene que ver con cuatro acciones que tiene un discípulo servidor. Mi pregunta es, ¿cuántos discípulos de Jesucristo hay aquí? Hay muchos, no los veo, pero yo hice trampa y me traje... A ver cuántos... ¿Cuántos discípulos servidores hay? Hay menos manos, ¿eh? Una cosa es ser un discípulo. A veces creemos que confundimos los discípulos con los seguidores. Y Jesús sabía muy bien quiénes eran los discípulos de los seguidores. Por eso cuando en el último momento... Cuando Él tiene esta cena, no lo tiene con todo el mundo, no lo tiene con todos los seguidores. ¿Se acuerdan que en varias oportunidades Él predicó para multitudes? Multitudes de 4.000, multitudes de 5.000, pero ahora estaba a 12 horas o 20 horas de ser sacrificado, estaba junto con sus 12 discípulos. Y esos 12 discípulos con los que estaba comiendo, se levanta. Primera acción, vamos a leerlo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús, ¿qué sabía Jesús? Que el Padre le había dado todas las cosas. Sabía que Él era el dueño del universo. Sabía que era el Señor y toda la potestad, todo el poderío era de Jesús. Él tenía autoridad sobre toda cosa creada en los cielos y en la tierra. Ese mismo Jesús, totalmente seguro de su identidad, ¿qué hizo? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Estaban todos comiendo. La primera acción de un discípulo servidor, ¿cuál es? Levantarse. Dejó lo que estaba haciendo, ¿sí? Yo no creo que haya cosa más cómoda que estar sentado o acostado. No sé si alguno me lo puede discutir, pero qué lindo es estar acostado y sentado, uno disfruta de hacerlo. Y Jesús dejó esa comodidad y ese confort para suplir una necesidad. ¿Cuál era? Dijimos, lavar los pies de sus discípulos. ¿Sí? Vio que había una necesidad, se levantó y salió a cumplirla. Levantarse significa salir de nuestra zona de comodidad y de confort. No hay nada más cómodo que estar así en esa posición, pero para servir necesitamos levantarnos. ¿Qué pasa cuando nos levantamos? Yo traje esta silla porque cuando estoy acá sentado hay mucha gente que en el fondo no las puedo ver. ¿Me pueden escuchar? Pero no las puedo ver. Digan amén, los del fondo, la última fila. Los escucho, pero no los veo, ¿sí? No sé si es porque no hay luz, pero cuando me paro, ahí los puedo ir identificando. Dios, Jesucristo, Señor, se levantó para poder ver. Hermanos, si queremos ser discípulos servidores, debemos salir del lugar de comodidad. La necesidad nos debe incomodar, debe producir algo en nosotros, ¿sí? Pero para eso tenemos que levantarnos para ver dónde está la necesidad, qué está ocurriendo, qué está pasando. Y Jesús lo hizo. Debemos estar alertas, debemos estar despiertos. En algún sentido, todos nos sentimos incómodos frente a la necesidad. Cuando pasamos y vemos a alguien que está en necesidad, algo pasa en nuestro corazón. Todos aquellos que somos discípulos, servidores, algo nos pasa y no podemos ignorarlo, no podemos mirar para otro lado. La necesidad no va a dejar de existir porque yo mire para allá y viendo a alguien que está extendiendo la mano con una necesidad. Debo levantarme y tratar de suplirlo. Amén. No podemos ignorarla ni mirar a otro lado mientras esas necesidades están insatisfechas. La necesidad de los demás nos debe conducir a la acción. Amén. La necesidad de los demás nos debe conducir a la acción. Pero para esto Jesús debía ponerse de pie. Dice el pasaje que se levantó. Pero no solamente que se levantó. Dice el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto. Se quitó el manto que tenía encima. Me preguntaba, ¿por qué se sacó el manto? ¿Podía haberle lavado los pies con el manto? Quizás sí, quizás no, pero él se lo quitó, porque seguramente le molestaba, seguramente le incomodaba, seguramente para la tarea que él iba a realizar, le era incómodo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, si queremos ser discípulos servidores, primero nos tenemos que levantar, despertarnos. Segundo, la segunda acción, tenemos que quitarnos el saco, tenemos que sacar aquellas cosas que nos molestan, que nos incomodan, que nos impiden poder servir. Jesús se quitó el manto. ¿Sí? Porque seguramente ese manto le traía alguna dificultad, no lo podía hacer cómodamente. Y Jesús era tan práctico como lo debemos ser hoy. Tener una capa o algo que nos incomoda, nos tenemos que desprender. ¿Y cuál es? Yo me preguntaba, ¿cuál puede ser mi capa? ¿Cuál puede ser aquel manto que me impida poder servir a las necesidades de los demás? ¿Saben que hay muchos mantos que nosotros tenemos que pasan por nuestra mente? Cosas que nos impiden servir como debiéramos servir. Ataduras, cosas que nosotros venimos acarreando desde chicos, enseñanzas que hemos recibido, cosas que hasta el diablo habrá puesto en nuestra mente para que no podamos servir. Pero Jesús se despojó de ese manto, se despojó del lugar que Él tenía como Dios y Señor de la creación para lavar los pies de los discípulos. Amén. Se quitó, se despojó el manto, se despojó de sus derechos, de su reputación, de su posición. Yo dije, ningún hebreo se le ocurriría lavar los pies de otro. Pero este no era un hebreo más. Jesús era el maestro de ellos. Jesús era el Señor de ellos. Ellos habían adorado a Jesús. Y cuando Jesús les dice que le va a lavar los pies, es algo que ellos no podían creer, no podían entender. Eran las últimas horas de Jesús y Jesús podría estar escribiendo algún libro de la Biblia, Jesús podría estar orando en el Getsemaní, pero se tomó un momento para lavar los pies de sus discípulos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra capa? ¿Qué son aquellas cosas que nos impiden lavarle los pies a los demás? ¿Qué te impide lavarle los pies a los demás? Me voy a detener un ratito en esto. Lavarle los pies a los demás no es lo que hice hace un momento. De nada me serviría hoy que le lave los pies a ustedes, porque eso respondía a una necesidad. Ahora, con todos los jabones que hay, con el agua que sale en la bañadera, en el bidé, todos nos podríamos lavar los pies tranquilamente. Pero en esa época el agua no corría de la canilla como corre hoy. En ese tiempo no existían estas toallas fabricadas. En ese tiempo no había medias, no había zapatillas, no usaban 5 o 6 pares. No había esos remis ni colectivos y los pies estaban realmente sucios. Y Jesús lo vio y quiso suplir esa necesidad. Pero nosotros a veces tenemos algunas actitudes que responden a nuestro orgullo. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a lavar los pies de alguien? Y lavar los pies significa cualquier necesidad que tenga otra persona, la cual necesite suplir. Y quiero aclarar, lavar los pies era una necesidad, no era un capricho. Hay mucha gente que dice, ay, quiero que me hagas las uñas. No le estaba haciendo las uñas a Jesús, no estaba haciendo manicure. Jesús estaba lavando los pies porque era una necesidad. No estamos llamados a suplir caprichos, sino necesidades. Amén. Hay una historia durante la guerra de la independencia, creo que es peruana, de unos soldados, si no llega a ser peruana, no importa. La historia es que había un capitán que le estaba dando órdenes a sus soldados y les decía, estaban haciendo una trinchera y le decían, traigan esa piedra. Y los dos soldados traían la piedra. Y en un momento el capitán divisa un tronco muy grande y le dice, tráiganme el tronco. Y los soldados hacían todo el esfuerzo para traer el tronco y no lo podían mover. Entonces pasó un anciano por el lugar, un hombre grande, no tan grande no era anciano, no sé si llegaría a ser un anciano, pero pasó por el lugar y les dijo al capitán, ¿por qué no los ayuda a los soldados? Porque no van a poder. Y el capitán le dijo: yo soy el capitán y yo soy el que doy las órdenes. Y ellos tienen que obedecer. Entonces, esta persona mayor fue junto a los soldados, levantaron el tronco y lo acomodaron en la trinchera. Y antes de irse, este personaje le dijo al capitán: cuando sus soldados necesiten ayuda, llámenme, que yo voy a venir a ayudarlos. Y entonces el capitán le dice: imposible, porque no sé quién es usted. Y el señor le contestó: yo soy el general del ejército. Hay veces que nosotros tenemos o nos ponemos en un lugar donde nosotros no nos permitimos ayudar porque creemos que tenemos un puesto o que los demás no son dignos para que nosotros podamos ayudarles, ¿sí? Alguno puede decir: ah, yo no soy así. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que quitarnos para ser efectivos a la hora de lavar los pies de los demás? Y dije, algunas son ciertas formas de pensar. Algunos pueden decir: esos pies están muy sucios. ¿Sí? Una persona que tiene esta necesidad es muy grande la que tiene esta persona. Que lo lave otro, que se encargue otro. Están demasiado sucios. Otros pueden decir: esto es algo que a veces lo he escuchado. Algunos dicen: parece que les gusta tener los pies sucios. ¿Sí? A veces vemos a gente con necesidad, les gusta vivir así. ¿Nunca escucharon a gente que dice así? Dicen así con la cabeza. Espero que no salga de nosotros decir así: les gusta. Y Jesús, cuando vio los pies de los discípulos, dijo: les gusta tener los pies sucios. Él sabía que había una necesidad y debemos suplirla. Otros pueden decir: yo solito pude lavarme los pies. Ellos también, si se lo proponen, lo pueden hacer. Hay gente que no sabe lavarse los pies. Hay gente que no puede, que tiene necesidad. Y nos tenemos que conmover como Jesús se conmovía por las necesidades. Porque ahora Jesús está lavando los pies de los discípulos. Pero durante todo el ministerio, Jesús sanó enfermos, leprosos, gente que nadie podía tocar, mujeres que tenían enfermedades que los judíos no podían tocar. Y Jesús, viendo la necesidad y conociéndolas, fue y suplió esas necesidades. No somos quien para negarnos a ayudar. Yo solito pude, Dios te bendiga, pero ayuda a otros que no pueden. Otra frase que he escuchado: ¿quién les mandó a que se ensuciaran? ¿Sí? ¿Quién les mandó a que estén en ese? ¿Quién les mandó a que estén en esa situación? Están en esa situación porque no sabemos las problemáticas que han tenido desde chico, cómo han vivido, y Dios nos llama a suplir esas necesidades, bendecirlos y en el nombre de Jesús restaurarlos. Amén. No lo hacemos nosotros, es el Espíritu Santo. Otros dicen, o pueden decir: ellos me tendrían que lavar a mí. ¿Sí? Hay personas que ocupan ciertos lugares o ciertos... No, yo no puedo acercarme a la gente. Hoy estoy predicando, no puedo atender a nadie hoy. ¿Sí? No, estamos para servir. Desde el que abre la puerta, prepara el té, todos, desde el que canta, todos tenemos que estar disponibles para lavarnos los pies unos a otros y lavar las necesidades, los problemas que tengan los demás. Ellos me tendrían que lavar a mí. Totalmente erróneo. ¿No saben quién soy? Otros dicen: no se lo merecen ellos. Tienen que esforzarse. Las personas no hacen ciertos trabajos o no van a ciertos lugares porque no son de la categoría de las personas. Muchas personas tienen eso, pero un servidor de Jesús, un discípulo servidor, no piensa de esta manera. No piensa en que va a perder poder, posición, reputación, si hacen esto o aquello. Le voy a proponer algo a toda la iglesia. Que esta semana agarren la palangana y agarren la toalla. Y salgan y laven los pies de alguien, ¿sí? Pero no literalmente, porque quizás lo tenga limpio. Y si hay alguno que lo necesite, háganlo. Pero salgan a lavar los pies de alguien en esta semana. Suplan la necesidad de alguien que esté dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que se crucen en el camino. Pero sean prácticos, hagan cosas que realmente valga la pena hacer, ¿sí? Si yo voy a la casa de alguien que no tiene necesidad de alimento, si voy a alguien que no tiene necesidad de enfermedad, entonces quiero ser específico. Jesús era específico. Si hay alguien que voy por la casa y veo a alguien un hambriento, voy y le digo: Jesús te ama, te salva, te quiere cambiar, y me voy. Suplí una necesidad media, debería llevar un sándwich, ¿sí? Así que sé práctico, prepárate un sándwich esta semana y cuando andes por la calle y veas a alguien en necesidad, dale el sándwich y después háblale de Cristo. O háblale de Cristo y dale el sándwich, no importa el orden, lo importante es que seas práctico. Si hay alguien en la congregación, levántate hoy y mirá, preguntá quién está con una enfermedad, quién está con falta de trabajo. Acércate, orá, habla por la persona y dale la ayuda que necesite. ¿Amén? ¿Me siguen? Jesús era práctico. Jesús se junta con ¿cuántos? Con los 12. Está en el aposento alto. Nadie se enteró de lo que Jesús estaba haciendo. No salió publicado en ningún lado. Mucha gente publica lo que hace, haciendo a escondidas de los demás. Pero dice la palabra que lo que vos haces en secreto, las cosas, Señor, Él lo recompensa. Amén. Él lo va a recompensar. No lo publiques en tu Facebook, ¿sí? No lo publiques en Instagram, en Twitter, en cualquier medio. Gloria a Dios, vino la luz. Hecho. No lo publiques en ningún lado. Hacelo secreto. Dice la palabra que ni aún lo compartas con tu mano derecha, para que la izquierda no se entere. No se saque una selfie, no lo publique en la boletín de la iglesia, no se lo diga a nadie, no le cuente a nadie lo que va a hacer. Hacelo, hace una ayuda, compartí con alguien, anda a la casa de alguien, orá, lava los pies como quieras, en las formas que Dios y en la multiforme gracia de Dios que Él te permita hacerlo, hacelo, pero no se lo cuentes a nadie. Pero hacelo de verdad, tomate esta palabra para esta semana. No se lo comentes a nadie. Porque tiene recompensa. Lo que haces en secreto tiene recompensa. Dos cositas con respecto a este punto. No te preguntes nunca qué vas a ganar con esto. Uy, si le lavo los pies a este que está acá, ¿qué gano? Si le doy un sándwich, no ganas nada. Ganás felicidad, ganás alegría, ganás que alguien conozca del amor de Cristo. Pero no todo tiene que ver con ganar algo, sino tiene que ver con qué van a ganar los demás. Un discípulo servidor no piensa en lo que va a ganar, sino en lo que van a ganar otros. ¿Amén? Eso tiene que ver con un discípulo servidor. ¿Qué más hizo Jesús? Se levantó de la cena, se quitó su manto, ¿y qué hizo? Imagínense Jesús, se levanta, esto tiene que ver con la tercera acción, tomarlo todo allá, es que se preparó para lo que iba a hacer. Primero dijimos, tenés que levantarte, tenés que ver la necesidad. Segundo, ¿qué tenés que hacer? ¿Eh? Sacate el saco, sacate el manto, sacate todas esas ideas que no tienen nada que ver con Cristo y con la enseñanza de nuestro Señor. Y lo tercero, tenés que ir preparado. ¿Sí? Ya les dije, vamos por la calle, la gente tiene necesidad y oro, sí, Dios te bendiga, te amo, tengo hambre. Sí, te oro, Dios te bendiga, te va a proveer. No, lleva un sándwich si Dios te dio. De lo que Dios te dio, dalo. Y así con todas las cosas que vayas haciendo. Tenés que ir preparado. Tercera acción, tomó una toalla, se la ciñó. Se ató la toalla a la cintura, se preparó para lo que iba a realizar porque Jesús no era ningún improvisado. Él no dijo, yo voy a lavarle los pies, pero a alguno de ustedes que lo seque. No, lo voy a hacer completo, lo voy a terminar. Se sacó la toalla, secó los pies. Ahora, ¿por qué los secó a los pies? A mí se me ocurrieron algunas cosas. Yo me imagino si los hubiera dejado a los pies mojados, quizá alguno se hubiera pegado un porrazo, se hubiera resbalado, ¿sí? Quizá alguno de los discípulos se hubiera resfriado. Puede haber pasado. Quizá se ponía las sandalias con el pie mojado y hubiera arruinado sus sandalias. Jesús no dejaba nada librado al azar. Ni que se cayera, ni que se resfriara, ni que pasara ninguna necesidad. Jesús se dio cuenta de la necesidad y se preparó. Sacó su toalla, se la ciñó y empezó a servir. No hizo las cosas a medias, lavó los pies los demás. Y a veces ciertos tipos de servicios requieren preparación y programación. No tenemos que ser improvisados. Tenemos que entender las necesidades y no dejar las cosas a la mitad. No hacer las cosas así nomás. Una frase que quiero desterrar es, ¿por qué no haces esto de una manera? Es porque es para el Señor, ¿sí? Como, total, no, porque en tu trabajo quizás lo haces mejor, de una mejor manera. Ahora, como no vemos a Dios, A veces hacemos las cosas así nomás. Jesús no dejó nada librado al azar. Jesús se preparó, sacó la toalla y comenzó a secar a los discípulos. Jesús no dijo, le lavo los pies y que seque otro. A otro le tocará secar. Jesús lo hizo completo. Y por último, la cuarta acción. Dice la palabra que luego puso agua en un lebrillo, dice la versión. En otra versión dice, puso agua en una palangana y comenzó a lavarle los pies. Lo llevó a la acción. Cuarto punto, cuarta acción, es que lo llevó a la acción. Se levantó, vio la necesidad, se sacó el manto, se puso la toalla y se puso a hacerlo. Muchas veces nosotros decimos, no sé si a ustedes les habrán pasado, decir, ¿cómo me gustaría orar por los enfermos en un hospital? ¿Cómo me gustaría ir con un montón de sándwiches a la mañana y darle a todas esas personas que tienen? ¿Cómo me gustaría? Y vivimos de cosas que nos gustarían hacer. Y Jesús podía haber dicho, ¿cómo me gustaría lavarle los pies a estos discípulos? Y quedaban solamente en un deseo. Jesús llevó a la práctica. La cuarta acción de un discípulo servidor es que lo lleva a la práctica, lo lleva a la acción. No tuvo un deseo pasajero, no se propuso suplir una necesidad y no llevarla a cabo. Y algo importante. Jesús no fue selectivo a la hora de lavar los pies. ¿Saben que cuántos eran los discípulos? 12. ¿Sí? Y había uno que lo iba a delatar, lo iba a traicionar. ¿Y los otros 11? ¿Eran todos ovejitas buenas? La palabra dice que cuando a Jesús lo vinieron a arrestar, los 11 se borraron. ¿Sí? Pero dice el relato bíblico, después de lavarle los pies y estar con ellos y compartir la Santa Cena y hablar y orar y llevarlo, lo estaba llevando al Getsemaní. En ese momento Jesús le dice, miren que llegó la hora, voy a partir al Padre y mi ministerio ha concluido aquí en la tierra. ¿Y qué dice Pedro? No, que no te acontezca tal cosa. Jesús le dice, me tiene que acontecer, voy a dar mi vida por usted. ¿Y qué dice Pedro nuevamente? Le dice Jesús, ¿ustedes me van a dejar? No, le dice Pedro, yo no te voy a dejar. Estos por ahí te dejen, pero yo no te voy a dejar. ¿Y qué hacen los otros 11? Se enganchan en esa y le dicen, no, nosotros tampoco. Jesús le dice, vos me vas a... Lo agarra Pedro porque Pedro era el que siempre tenía... Le dice, vos me vas a negar 3 veces. Antes que cante el gallo, me vas a negar. Y Pedro dice, no. Y se cumple una vez más la palabra del Señor. Todos lo sabemos porque el relato bíblico dice que Pedro lo negó. Los otros, cuando vinieron con palos y armas a arrestarlo a Jesús, todos desaparecieron. Pero Judas, por unas monedas de plata, lo iba a traicionar. ¿Y Jesús qué dijo? Bueno, le voy a lavar los pies a los más cercanos, a los discípulos más cercanos. Si ustedes leen el relato bíblico, sabemos que los más cercanos a Jesús, ¿quiénes eran? Juan, Jacobo, Pedro, quizás el hermano de Pedro, era el grupo de 4. Jesús podía haber dicho, le lavo los pies a estos 4 y ustedes miren cómo se hace. Y después lávense ustedes. No, Jesús le lavó los pies a los 11 y al número 12 también. A Judas, que lo iba a traicionar. A Judas, que con un beso, diciéndole amigo, lo iba a traicionar. Jesús sabiendo, como dice el pasaje, ella sabía que la hora había llegado, sabía que Judas lo iba a entregar. Y Judas no es ningún inocente. Judas sabía que los hebreos, que los sacerdotes y a las personas que le habían dado el dinero no venían a felicitar a Jesús, no venían a apresar solamente a Jesús. Sabía que buscaban la muerte de Jesús, porque muchas o en otras oportunidades Jesús había corrido peligro de muerte, peligro de ser apedreado, y Judas estaba junto a ellos. Pero Jesús no hizo distinción. Lavó los pies de los 12. No fue selectivo, no hizo diferencia entre los discípulos, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. No lavó los pies de los que más quería, o los quería a todos. Dice que los amó a todos, de principio a fin. Y el Señor te dice en esta noche, no le laves los pies a los que más querés. No les laves los pies al círculo de tu confianza, a los que se ríen de tus chistes, a los que te felicitan. Lávale los pies a los que te traicionan. Judas traicionó la confianza de Jesús. Pero los otros 11 no se quedaron atrás. Si ustedes leen a Pedro ahí negando 3 veces, diciendo no lo conozco, no lo conozco, ¿quién es ese? Despectivamente hablando de su Señor y Salvador, ¿quién es ese? Y diciendo unas cuantas palabrotas, porque dijo unas cuantas cosas feas. A eso Jesús le lavó los pies. No seamos selectivos. Lávale los pies a los traidores, a los que se burlan de vos, a los que no reconocen tu ministerio, tu llamado, a los que no te reconocen en tu trabajo, en el lugar, en la escuela donde está, porque sabes que tenés que hacer estas cosas por amor y por obediencia. Tenés que pedirle al Señor que ponga el amor que Él tuvo por su discípulo para que lo puedas tener con aquellos que están en tu lugar de trabajo, en tu familia. Tenés que estar con ellos, lavarle los pies a cada uno de ellos. Tenés que tener la motivación correcta, ser genuino. Yo a veces escucho en la tele gente que colabora y ayuda en instituciones, ¿sí? Y le hacen el reportaje, le ponen el micrófono y dicen, ¿usted por qué ayuda? ¿Y qué dice en general la gente? Porque me hace sentir bien. ¿Sí? Le hace sentir bien el corazón, porque a veces paga algunas culpas de la vida y porque le hace bien al bolsillo. Porque a veces ayudando le eliminan algunos impuestos, ¿sí? Pero no vamos a juzgar a esas personas. Está bueno que lo hagan igual y que ayuden. Ahora, si vos querés ser un discípulo servidor, el servicio que tenés que darle al Señor y a las demás tiene que ver con amor y obediencia. No tiene que ver con lo bien que te sientas vos, sino lo bien que hagas sentir a los demás. Ese tiene que ser nuestro tipo de servicio. Lavamos los pies, no porque nos hacen sentir bien. Esto no nos va a diferenciar de ninguna de otras organizaciones. El centro está en lo bien que me hace. El centro no está en lo bien que me hace sentir ayudar, sino en el amor que tengo por el otro. ¿Cuál es el agua que puedes ofrecer? ¿Cuál es eso que puede ayudar a limpiar el corazón? ¿Cuál es esa agua que puedes ofrecer satisfaciendo una necesidad física, económica, emocional y espiritual? El Señor te lo va a mostrar. La pregunta es, ¿qué harías si fueran tus últimas 12 horas como Jesús? ¿Te pondrías a orar? ¿Te pondrías a escribir tus sueños, las cosas que pudiste o no pudiste hacer? ¿O te tomarías el tiempo como Jesús para lavar los pies de los discípulos? Jesús ofreció su servicio a gente que no lo merecía, que sabía que lo iba a abandonar, que sabían que lo iban a traicionar. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, se amarró una toalla alrededor de la cintura y lavó los pies de cada uno de sus apóstoles. Así que quiero dejar algo en claro. El lavamiento de pies no tiene nada que ver con lavar los pies. El lavamiento de pies tiene que ver con el servicio. Y otra cosa que quisiera dejar en clara es que la verdadera disposición de servicio tiene que ver con suplir necesidades reales, genuinas, y deben ser realizadas con amor y con humildad. Y el relato dice que vino con Pedro y le quiso lavar los pies, y Pedro que le dijo, no se te ocurra lavarme los pies. Ya estaban todos con los ojos grandes así, y Pedro le dice, como siempre Pedro, tomando la palabra, dice, a mí no me los lavas. Y Jesús le dice, mira, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Lavame todo, lavame los pies, lavame todo, la cabeza, todo, champú. Jesús le dice, si te lavo los pies, ¿saben por qué? Porque Jesús le estaba hablando de otro lavamiento ya a Pedro. Le estaba hablando de un cambio de corazón. Después le dice, me vas a negar y todo, pero tenés que lavar tu corazón. Estaba hablando de otro tipo de lavamiento. Pero Jesús quería dejar una enseñanza, porque estos que se peleaban todo el día con quién iba a ser el primero, quién iba a ocupar el primer lugar, quién iba a predicar, quién iba a juntar la ofrenda, quién iba a ser. Jesús le dice, el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. El que quiera ser el primero tiene que servir. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Me hace acordar a mi hija y cuando le digo algo me dice jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón, solo mis pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpio, aunque no todos, hablando de Judas. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, se sentó de vuelta a la mesa y le hace la gran pregunta que el Señor nos hace hoy. ¿Saben lo que acabo de hacer? ¿Saben lo que significa? Nadie le respondió porque estaban asombrados. Ni un hebreo le limpiaba. Este que era el maestro, le lavaba los pies. Y Jesús le dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamás maestro y señor y decís bien, porque lo soy, porque soy el Señor del universo, de toda creación. Pues si yo siendo el Señor y maestro le he lavado los pies a ustedes, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Lo traduzco de la versión española esta. Si yo le lavé los pies a ustedes, que soy el Señor de la creación, ustedes se tienen que lavar los pies entre ustedes. Es una enseñanza para la iglesia también. Hay gente que dice, no me voy a dejar lavar. ¿Sí? Y cuando habla de lavar, y cuando habla de servicio, habla de ministrar. ¿Sí? La palabra ministrar significa servicio. Entonces algunos dicen, yo no me voy a dejar lavar los pies por cualquiera. Si me lava el pastor, puede ser. Si me lavan los diáconos, Maxi, si me lava los pies. Pero cualquiera no me va a ministrar, porque yo soy el predicador, yo soy el maestro, yo soy el que canta, yo soy nada, dice Jesús. No somos más que servidores y debemos ministrarnos unos a otros. Y cuando nos ministramos, ver la necesidad del otro y estar unos a otros apoyándonos, unos a otros sosteniéndonos, unos a otros alentándonos, cuidándonos. Porque ejemplo os he dado, para que como os he hecho yo, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, doblemente feliz, bienaventurados seréis si las y si eres. Debemos ministrar y dejarnos ministrar. Yo voy a decir una palabra que no existe en el diccionario, que es, no sé, por ahí no existe, pero significa, la palabra es inministrable. Hay personas que parecen inministrables, ¿sí? Uno le quiere alentar, ayudar. Yo no necesito de nadie. Soy yo y Dios. Jesús le está diciendo, déjate ministrar, tienen que ministrarse unos a otros, déjate ayudar, deja que otros te ayuden y te alienten, te animen y puedes crecer. Hay cosas que todavía puedes aprender. Yo ya sé demasiado. Nadie puede orar por mí. A menos que sea el pastor o algún diácono. No, déjate ministrar. Deja que otros laven tus pies. Jesús dice, ministrense unos a otros. Si quieren tener parte conmigo. Si quieres disfrutar de la bendición, déjate ministrar. El amor de Cristo trascendió las barreras de todo, de lo social. De lo académico. De lo que se podía imaginar en ese tiempo, Jesús lo llevó al límite. Y hoy en día nos dejó ejemplo como lo dejó hace 2000 años. Ámense unos a otros y sírvanse de la misma manera. Ahora quiero orar para que Dios complete la obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Para qué? Para que Él les pueda revelar cuando se pongan en pie y empiecen a ver las necesidades, cómo suplirlas. Que les dé inteligencia, sabiduría, que les dé iniciativa, que les pueda dar cosas creativas para poder suplir las necesidades. Unos con otros y las necesidades que están a nuestro alrededor, fuera de la iglesia. Así que este es el deseo de nuestro Señor en esta noche. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor, por este ejemplo, Señor, precioso, Padre, de tu palabra, nos revela en esta noche de que tú nos amaste. Señor, que tú estuviste dispuesto a lavar nuestros pies, que somos como aquellos discípulos y día a día, Señor, tú estás, Señor, con nosotros, lavándonos, limpiándonos, levantándonos, ministrándonos, Gracias, Señor, porque tu obra no ha cesado en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos encomendaste este desafío de servir a los demás. Lo queremos hacer, Señor, con toda entrega, con toda disposición. Señor, danos creatividad. Danos, Señor, herramientas. Señor, que podamos tener el deseo de tomar la toalla, de agarrar el agua, de poner la palangana, Señor, y servir a las necesidades. Danos discernimiento, Señor, para no suplir caprichos, sino necesidades genuinas y reales. Que podamos ser sabios, Señor. Señor, que podamos bajarnos, Señor, de cualquier lugar al cual nos hemos subido, Señor. Cualquier lugar, oh Dios, donde nos hemos creído que somos algo, Señor, de importancia, que no podemos hacer la tarea o que no debemos hacerla. Señor, rompe toda estructura de nuestra mente, de nuestro corazón, hacernos sensibles, apasionados, Señor, que nos apasione lo que a ti te apasiona, Señor, aquellos que se pierden, aquellos que están en necesidad, con dolor, con aflicción, Señor, que nos llame la atención, Señor, y podamos poner toda nuestra atención y podamos poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro servicio y toda nuestra entrega, Señor, para suplir esas necesidades. Te lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.